¿Cómo anda, Carlos Heller? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí con, podemos decir, cada día que amanece una nueva noticia, ¿no? O por lo menos ampliación de noticias y de medidas que veremos y finalmente cómo se toman en el Congreso de la Nación Argentina, donde lo contaremos a usted también posiblemente. No, posiblemente no, seguramente. Seguramente, y en el tratamiento, además, Carlos, ahora ya hablando en serio, de este proyecto que se está enviando hoy al Congreso. Sí, supongo que sí. A ver, yo tengo que todavía jurar. Hay un tema, pero cuando digo seguramente, digo que se trata de algo que no puede no suceder, porque hay diputados que han renunciado y yo estoy en la grilla inmediata, así que no hay ninguna discusión al respecto. Los dos diputados, en el año 2017 yo iba cuarto y dos de los cuatro que entraron en ese momento, de los tres que entraron en ese momento, renunciaron para ocupar cargos en el Ejecutivo, así que no hay ninguna duda que yo voy a asumir como diputado cuando se produzca la sesión. Decían que iba a ser el miércoles, pero ahora parece que va a ser el jueves. ¿Sería el jueves? Y eso tiene la lógica de el proyecto que se está terminando y que seguramente tiene infinidad de detalles y necesita revisiones, etcétera. Pero que sin duda, si no es el miércoles, será el jueves que se tratará. Estamos y hablando... Hay una cantidad de medidas que el Ejecutivo está anunciando, ¿no es cierto? Los bonos a los jubilados, la desvalorización de las tarifas, la rebaja de los medicamentos, son todos indicios de hacia dónde van las medidas, que hay que ponerlas todas en el marco de las definiciones que ha dado el presidente y su jefe de gabinete, que tienden a combinar la necesidad de actuar enérgicamente para aliviar la situación de los más castigados por las políticas que se vinieron aplicando y al mismo tiempo que todo ello configure un paquete de solidaridad social y reactivación productiva, como se va a llamar el proyecto que se está enviando, ¿no es cierto? Superando la idea de la solidaridad exclusivamente desde el punto de vista del asistencialismo, sino tratando de vincularla permanentemente a la necesidad de que el país arranque, de que la economía crezca, de que haya un desarrollo virtuoso de todas esas variables. Porque decíamos, Carlos, que este es un proyecto de ley, como vos mencionaste, de solidaridad social y reactivación productiva en la emergencia económica, pero también contiene las emergencias social y sanitaria. Escucho tan bajo que adivino. Te decía que lo importante... No que... es mi culpa. No, ya lo sé, estamos... ¿Se cortó ahí directamente? No, ¿me estás escuchando? Ah, perfecto. Pero bajo. Ya vamos a modificar esta situación, tal vez, ¿no es cierto? Dentro de no mucho tengamos mejores noticias. Pero lo que te decía, Carlos, es que este proyecto de ley que se va a estar entonces tratando en las extraordinarias hasta el 31 de diciembre, aunque Alberto Fernández dijo que quería tenerla para el 27 de diciembre, que contiene, además de la emergencia económica, la social y la sanitaria. Por eso tiene tantos aspectos. Claro, desde luego. Desde luego, por eso es una ley grande con un conjunto de medidas. De cualquier manera, vos fijate que ya se van tomando medidas, porque tomá el caso de los jubilados. La disposición de un bono, de dos bonos de 5.000 pesos a cobrar en diciembre y enero, son directamente un incremento del valor de las retribuciones del sector pasivo, que de acuerdo a la norma hasta marzo no tenía ningún ajuste. Y la otra noticia es que por 180 días los ajustes se van a seguir haciendo aparentemente así por decreto, y en esos 180 días se va a estudiar la fórmula de ajuste de manera de volver a tener una fórmula por la cual las jubilaciones no solo no pierdan poder adquisitivo, sino que vayan mejorando gradualmente ese derecho. Y bueno, y así es con cada una de las cosas. El presidente está anunciando la moratoria fiscal y previsional para las pymes, que me parece una medida esencial. Hay un desastre ahí de empresas que están embargadas por la FIP, que no pueden operar, que ni siquiera pueden tener una cuenta bancaria. Bueno, se está anunciando una moratoria con un periodo de gracia, un largo plazo para pagarlo y una fuerte reducción de las tasas de interés que tiene esa refinanciación. Es decir, son todas medidas que, si uno las ve, se van encolumnando en la misma dirección, que generar una mejora en la situación de los más débiles, los más vulnerables, los más castigados, pero al mismo tiempo generar mecanismos para que comience a andar la economía y comience a andar el aparato productivo. Esa plata que se va a volcar a través de los bonos va a ir toda al consumo, claro. Indefectiblemente va a ir va a reactivar la economía, va a ser parte de esa reactivación. Carlos, varias preguntas quería hacerte. En principio, lo que va quedando claro es algo que veníamos charlando, o que vos venías haciendo hincapié, que no hay que analizar una medida en particular, sino todo el paquete. Y lo otro que quería preguntarte, en esto último que decías, si nos podías dar un poco más de detalle de cómo funciona eso. Por ejemplo, se sabe que parte de este plan va a empezar a materializarse en Concordia, porque es la donde hay población más vulnerada, digamos. Son 35 millones de pesos. ¿Qué pasa con esos 35 millones de pesos cuando llegan a la comunidad? Sí, no, primero digamos que eso es otra medida, que eso tiene que ver con la tarjeta alimentaria, que está empezando, creo, con las mujeres que tienen hijos de menos de 6 años. Correcto. Y que se elige Concordia como un símbolo, porque Concordia es, según las estadísticas, la ciudad que tiene mayor índice de pobreza. Bueno, cuando la gente, si hay gente con carencias que recibe esos recursos se van a volcar inmediatamente al consumo, y eso va a tener un impacto en la actividad económica. Yo no sé medir cuánto es el impacto que ese importe tiene en la actividad económica de Concordia, pero sin duda es un dinero que no estaba, que se recibe y que inmediatamente va a satisfacer necesidades pendientes, cosas postergadas. Y bueno, eso es que hay comercios que no están vendiendo y que van a vender. Eso es pymes que no están produciendo y van a producir. Eso es la manera en que se encadena. Por eso el tema de solidaridad y reactivación productiva, solidaridad social y reactivación productiva en la emergencia económica, digamos. El título define el encadenamiento de las medidas y de los objetivos que las medidas buscan obtener. Esa es una de las claves, decíamos en el editorial, además el gran carácter humanizador, por un lado, porque vuelve a estar en el centro de la escena la persona, y luego, Carlos, una realidad que es cierto, que empiezan a aparecer algunas dudas. Un oyente nos decía, bueno, yo gano un poquito más de la mínima, voy a quedar afuera. Otro oyente nos decía, yo no llegué porque se suspendió la posibilidad, soy ama de casa, y se suspendió la posibilidad jubilatoria. Es decir, hay problemas que están como en un primero y también otros en un segundo plano, ¿no? Pero lógico, a ver, espera. El que no entró en la moratoria no va a estar alcanzado por esta medida porque no está jubilado. Claro. Ese es otro problema, que no quiere decir que no deba ser tenido en cuenta. Acá hay un tierra arrasada. Y si empezamos por lo que no se hace, estamos perdidos. Fijémonos, las cosas que se van haciendo, se ponen en marcha, que creo que son las más abarcativas, las más urgentes, y desde luego que todo eso va a ir requiriendo medidas complementarias. También es cierto que vamos a enfrentar en alrededor de cada una de esas medidas, no solo que por ahí no alcanza a todos, yo no te puedo contestar, por ejemplo, qué pasa con los que no cobran la mínima, si van a tener un aumento menor o si no van a tener ningún aumento. No tengo idea, pero te quiero decir que la proporción de jubilados que cobra la mínima es altísima sobre el total de jubilados. Y entonces lo que sí estoy seguro es que la medida alivia a una enorme cantidad de personas y probablemente queden pendientes soluciones. Digo probablemente porque no conozco el texto de la ley, estamos hablando claro, todos con títulos. Que hay que esperar ese texto entonces que se va a mandar hoy al Congreso, como decíamos, que además puede tener modificaciones, por supuesto, en el ámbito del Congreso, pero sí subrayar, Carlos, algo que mencionaste que me parece que es importante, que por la fórmula que tenían establecidos los aumentos los jubilados y las jubiladas, recién iba a ser en marzo el siguiente. Sin embargo, la medida de los 5.000 pesos para quienes tienen la mínima sería ahora. Enero y febrero. Exacto, diciembre y enero. Bueno, se van a cobrar creo que en enero y febrero, si no me equivoco, pero probablemente correspondan a diciembre y enero. Exacto. Y eso con un contexto donde... Un poquito de razón. Eso con un contexto donde se desdolarizan las tarifas, que eso es muy importante también, porque todo contribuye. Las tarifas, claro. Y también se establece el 180... en realidad lo que se hace es congelar por 180 días las tarifas, según entiendo. Y en esos 180 días estudiar el sistema de precios para avanzar hacia un esquema desdolarizado. Bien. Esa es la, creo, la definición exacta de lo que se va a hacer. Por ahora las tarifas han quedado congeladas, los aumentos que se habían dispuesto, que Macri en el plan electoral partió para después de las elecciones, no se aplican y se postergan por 180 días más. En la medida en que hay mejoras de los ingresos, también es cierto que el peso de las tarifas baja en esa misma proporción. Así es. Es decir, que se van generando alivios. Por eso yo insisto en que hay que ver el paquete y el conjunto de las medidas, cómo se encadenan unas con las otras, ¿no es cierto? Hay que parar la caída, como pues hay que parar, empezar a ir para arriba, primero hay que dejar de ir para abajo. Bueno, porque eso no hay manera de ir para arriba sin dejar de ir para abajo. Por supuesto. Entonces, las primeras medidas, ponemos una doble indemnización para los despidos, es un freno para que no haya más despidos. Al mismo tiempo abrimos una gran moratoria para todas las pymes y anunciamos medidas que van a ser, según lo que dijo el propio presidente, más profundas para las empresas que ocupan menos de 25 personas, es decir, de verdad para las pequeñas empresas, y todo esto va a tener un efecto reactivador. Primero porque no va a seguir habiendo pérdida de puestos de trabajo, pero también en la medida en que haya dinero volcado al consumo, rápidamente vamos a ver cómo se van a generar también nuevos puestos de trabajo y cómo el fantasma del despido va a comenzar a alejarse. Ayer analizábamos con Héctor Recalde el alcance de la medida porque hay una mirada crítica que tiene que ver con que frente a la existencia de la doble indemnización por estos 180 días no se van a generar nuevos puestos de empleo. Pero Héctor Recalde marcaba lo mismo. Bueno, primero hay que frenar la caída, primero hay que decir basta de despidos. Pero ¿sabes qué? Además hay un hecho económico. Mirá, es una falacia. Los empresarios siempre... creo yo, con una mirada incompleta, cuando están, decaen las ventas, quieren resolver los problemas, achicando el costo laboral y el costo impositivo. Pero en realidad, la verdadera solución para el problema de la actividad empresarial, que es el crecimiento de la actividad, que crezca la demanda, que haya más producción, y entonces el problema nadie despide cuando la economía crece. El problema de los despidos, por eso los 180 días, porque se supone que en esos 180 días el conjunto de las medidas que se están proponiendo comienzan a dar otro tipo de resultados, y entonces las empresas no piensan en despedir, piensan en incorporar, piensan en aumentar su capacidad productiva, piensan en destapar las máquinas tapadas y ponerlas a producir. Uh-huh. Es decir, hay que imaginar que todo eso va a pasar en la medida en que se van encadenando todas estas propuestas que se están anunciando y que se vayan convirtiendo en medidas concretas y los efectos de esa medida vayan siendo sentidos por el conjunto de la población. Carlos, quiero hacerte dos preguntas, una vinculada a tema provincias y otra tema retenciones, digo, a ver si nos alcanza el tiempo. Hoy se junta Alberto Fernández con gobernadores y aparentemente se suspende el pacto fiscal o el acuerdo al que había llegado el gobierno de Macri. ¿Qué, nos das unas pistas de cómo leer eso? Sí, es muy sencillo. Es decir, ahí había rebajas impositivas que las provincias perdían recursos y están postergando su puesta en vigencia, de manera que se van a mantener las alícuotas que estaban vigentes y no se va a afectar la recaudación de las provincias. Ajá. Y respecto al tema retenciones, ayer un dirigente que además es productor agropecuario, que podía decirte del palo, digamos, ¿no? Muy crítico respecto de la posición de las élites agropecuarias y en defensa del sistema de derechos de exportación, decía lo siguiente: Argentina es un país agropecuario que no tiene instalado un debate sobre el modelo agropecuario. ¿Coincidís? Sí, desde luego. Es un debate de una amplitud y una profundidad que no debería decir que hay que hacerlo antes de discutir si hay que actualizar el valor de las retenciones o no. Claro, está claro. ¿Viste? Porque los debates de fondo hay que darlos, pero no podés postergar la emergencia cuando tenés para dar los debates de fondo. Claro, claro. Yo creo que restituir el valor de las retenciones, teniendo en cuenta lo que ha variado el valor del dólar y que las exportaciones se hacen todas en dólares, en moneda fuerte, en divisas, es una cosa razonable. También es cierto que nadie quiere así nomás resignar rentabilidad. Uh-huh. Pero yo escuché, por ejemplo, algunos argumentos, incluyendo la agricultura familiar, y la agricultura familiar no exporta. Es decir, porque hay que segmentar también el tema, y también habría que analizar, creo yo, cuando se habla de la situación de los chacareros, de los pequeños productores, que hay que tener cuidado, porque efectivamente los pequeños productores tienen problemas de rentabilidad. Hay sectores como el de la lechería que están siempre castigados, el de los tambos, pero tampoco están vinculados en este caso a estas medidas. Por eso digo, hay que ver bien la segmentación de la aplicación. Y también habría que seguramente discutir si el problema que tienen los chacareros, los agricultores, son las retenciones o son los márgenes de apropiación que tienen las grandes exportadoras. Porque habría que ver el precio de exportación de la soja, ¿cuánto le pagan a ese chacarero? Y entonces el chacarero, como no puede pelearse con el que le compra la producción, por ahí termina quejándose, como siempre, porque es más fácil contra el Estado por la retención, que dando la pelea por el reparto de la rentabilidad de la cadena desde la producción hasta que se produce la exportación. Con lo cual, es un tema para analizar. Claro, con lo cual coincidís en que más allá de la urgencia y las medidas inmediatas, también sería interesante que eso dé lugar a una radiografía mucho más interesante y profunda del conflicto que implica este modelo, ¿no? Sí, pero eso, viste, Pablo, vale casi para todas las cadenas de valor. Mm. Yo creo que el estudio profundo de las cadenas de valor, de la incidencia de la infraestructura en los costos, hay infinidad de cosas que el país debe hacer para mejorar su productividad, sin hacerla sobre la simple y agresiva y torpe medida de siempre querer hacérsela pagar a los de abajo. Claro. Pero que efectivamente hay que trabajar para mejorar la competitividad, que hay que tratar de ver las intermediaciones innecesarias e improductivas que hay en todas esas cadenas de valor, cómo se pueden resolver, ver cómo se optimizan los sistemas de almacenamiento y de transporte para que los costos también sean menores. Y hay infinidad de cosas. Hay que ver cómo se incorpora la comunidad científica en todos esos procesos productivos para optimizar esos procesos productivos también. Es decir, desde el punto de vista estratégico, creo que hay enormes cosas para hacer. Lo que yo digo es que hay un orden de prioridades. Está claro. Y que no se puede esperar a resolver todo eso para hacer aquellas cosas que urgen cuando vos tenés 15 millones de personas que tienen hambre y hay que darle de comer. Coincido, pero también es cierto, Carlos, a ver si vos coincidís, que hay cuestiones estructurales que en algún momento las tenés que abordar, y quizá en estos acercamientos tan profundos al tema, es una oportunidad para por lo menos instalar algunos temas, coincidiendo en que lo urgente es lo urgente. Pero, y esta es una palabra que Caballero después me va a vetar, ¿se puede discutir el modo agropecuario sin discutir latifundio? Perdón, pero ¿sabés cuántos días hace que asumió Alberto Fernández? Claro, lleva una semana de gobierno, es lo que estamos señalando. Si no, estamos, me parece injusto completamente el planteo. Todo hay que discutirlo. Yo creo que no hay tema que no se pueda plantear que hay que discutir, pero no verlo desde el punto de vista de las prioridades, de las urgencias, y estar siempre planteando, bueno, pero lo que habría que hacer es tal otra cosa. A mí me parece, yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda, pero ninguno que sea un demorador o paralizante de lo que la urgencia exige que hay que hacer. Está claro. Después pongamos en discusión todo, podamos tener. Por eso, cuando uno habla del sistema productivo, se puede discutir absolutamente todo lo que ello implica. El tema de los latifundios hoy tiene, respecto de la visión histórica, un cambio muy grande, porque históricamente el tema era de los latifundios improductivos. Hoy en general no hay eso, porque lo que ha habido al revés es una ampliación de la frontera agropecuaria. Se han destruido bosques para ampliar la frontera agropecuaria. Es decir, hoy creo yo latifundios improductivos no existen. Hoy podrás discutir cuál es el más justo régimen de tenencia y explotación de la tierra, pero no bajo el concepto de lo improductivo. Señor Carlos Heller, sin desayunarnos la cena, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado, que nos oriente en las reflexiones. Son las 9 de la mañana, así que lo reencontraré el viernes como diputado. Vamos a ver cómo es nuestra vida. Están las sesiones que ahora dicen que serán el jueves. Yo preveo que el día que sean va a ser una sesión que va a terminar a la madrugada o a la mañana siguiente, porque es una ley muy grande y seguramente va a tener un debate bastante amplio. Pero bueno, cada vez que podamos vamos a estar. Claro, y como usted tiene vocación de difusión, ese día no duerme y sale con nosotros 8:30 de la mañana. Es así, indefectiblemente. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo, gracias, y nos reencontramos pronto.